It wasn't me. Comienza la radio. We must act now to save the world. Y se escuchan las noticias. Come on, ladies and gentlemen, welcome everybody. El mundo cada vez está más complicado. Hoy es un día cualquiera. It wasn't me. De un año cualquiera. Seguiremos informando. Aquí está tu McCloud. Con sentimiento urbano. We must take action now. La noticia la tengo yo. Pero antes me vas a escuchar también analizar. Para que tú aprendas a respetar. Respetar. Para que tú aprendas a respetar. No fui yo, te juro, no fui yo. Preguntas y respuestas, que dura es la vida. No fui yo, te juro, no fui yo. Preguntas y respuestas. Bueno, y empecé. Caminando por la calle veo pura porquería. Y donde quiera algo apesta en las esquinas. Y ensucia la gente sucia, la comida chatarra en la receta para más basura. Y siempre de la boca llena sale la misma mentira, la misma mentira. It wasn't me, but it wasn't me. Preguntas y respuestas, que dura es la vida. It wasn't me, but it wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. Que dura es la vida. El encanto de las olas, maldito cóctel que marea plantas y árboles. Hay la lluvia pero ácida, ay. Y alguien recicla el dinero sucio. Cautivado por el aire puro. Baby. Ajá. Ponte duro, sé maduro. Duro, duro. Cada río se convierte en aguas negras. Esa agua que bebemos, yeah. Es pura sopa de ameba. Ajá. Estamos ahogados en puros desperdicios. En puros desperdicios. Hay quien llora por la fama y se pierde en el vicio. Life is not easy. En el vicio. Te sigo informando que el mundo está cambiando y que todo está revuelto. Must take action now. No fui yo, te juro, no fui yo. Preguntas y respuestas, que dura es la vida. Life is not easy. No fui yo, no fui yo, no fui yo. No fui yo. Hoy es un día cualquiera, de un año cualquiera. We must take action now. La noticia la tengo yo. Principal titre au journal de 20h. Il faut sauver le monde.